consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. En ese momento iniciamos a encender la consola, uno de mis programas favoritos, porque hablo de algo que me encanta, que me desestresa, que me relaja, que me hace feliz y que me hace sentir como niño de 10 años. Hablar de videojuegos. Tenemos ya a nuestro experto, a José Manuel, mejor conocido en el bajo mundo, en el mundo de Lampa, como Banner. En el mundo del crimen organizado. En el mundo del crimen organizado. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Buenos días. El hombre más rayado de Tegucigalpa, y no por ejercicio. Sí, por otra cosa, ¿no? Banner, felicidades hoy. Qué bonitas palabras pusiste del programa. Sí. Un año. Los agradecimientos me traen al final porque sé que muchas personas implicadas en esto probablemente todavía estén dormidos. Pero para quienes no lo escuchen, ahí está en el Facebook los respectivos agradecimientos. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, este tal vez haya sido el intento más descabellado y más extraño de un segmento de radio o programa, ya que obviamente nunca hemos tenido apoyo visual. Sí. Y como hemos dicho muchas veces, aquí uno si no se la sabe se la inventa y intentamos hacer lo mejor posible para que las personas sepan de lo que estamos hablando. Sí, porque obvio, en televisión es más fácil hablar de videojuegos. Claro, solo pones el trailer y te fuiste. Sí, te fuiste, ¿no? Aquí sí. Ya es llamarle la atención a la persona para que compre o para que busque o para que pregunte acerca de un juego en particular. Ese es el reto, más o menos. Me parece mentira que ya pasó un año. Increíble, ¿verdad? Cada vez me siento más viejo en esta radio. Yo soy parte del inventario de Rock and Pop. Bueno, hoy tenemos cortesía de Tecnomundo. Ya lo sabe que si quiere comprar una consola, cualquier videojuego, reparación de CDs, tiene que ir a Tecnomundo. Tenemos unas figuras de Transformers. Dark of the Moon. Creo que son Sideswipe y no me acuerdo quién otro. Y Barricade. Barricada. Así que solamente tiene que marcar el 2231-1700 y va a participar en el sorteo de esas figuras cortesía de Tecnomundo. Bueno, mi estimado, ¿con qué juego arrancamos? Vamos a arrancar con una de las mejores noticias que nos ha dado en materia de videojuegos, el 2012. Ajá. La semana pasada, dos días antes de su anuncio oficial, se filtró la primera imagen supuestamente oficial del Assassin's Creed 3. Y se filtró cierta información. Ajá. En este caso se filtró la imagen de quien va a ser el protagonista, el cual ya está confirmado, y también ya se confirmó la época histórica en que se va a situar el juego. El protagonista es un nativo americano, o sea que eso a muchas personas nos emociona porque va a andar un tomahawk. Ajá. Y va a andar un arco y una flecha. Sí. Eso no tiene precio. Y va a ser en la Revolución Americana, o sea, en el 1776, en la Guerra de Independencia Americana. Ya se confirmó que va a ser la última aventura de Desmond Miles. Desmond Miles, como todo el mundo sabe, es el protagonista moderno de la serie. Es el último descendiente de una larga lista de asesinos al cual se conectan al aparato de realidad virtual, entre comillas, conocido como el Animus, mediante el cual puede acceder a las memorias de sus antepasados. Fíjate que a mí, yo con mucho respeto, porque sé que es una franquicia exitosísima, que todo el mundo le gusta, pero a mí no me gusta Assassin's Creed. Es que Assassin's Creed tiene un problema, y nosotros te lo dijimos con Manuel. Vos tenés que superar la mayor parte del primer juego, porque hasta cierto punto se vuelve repetitivo y un poco aburrido. Cuando vos llegas al final del primer juego, te das cuenta que no es cualquier historia la que estás jugando. Ahora, ya cuando superás el primer juego y empezás el 2, de ahí jugás Brotherhood, y ahí jugás Revelations, oíme, créeme lo que ya sí, es que fíjate que bueno, a mí ellos, como no, mira, que tenés que jugar, lo que no sé qué, me prestaron, creo que fueron tres juegos los que me prestaron. Cuatro me prestaron, imagínense. Me prestan cuatro juegos, bueno, voy a arrancar, vamos a irnos en orden. Comienzo con el primero, con la mención que me había dicho José Manuel, mira, el primero es lento, no te vayas a aburrir. Una hora yo estaba, como pues, ¿a qué horas comienzo a pelear? ¿A qué horas comienzo a matar gente? ¿A qué horas comienzo a degollar personas? ¿Qué es el problema? Entonces, no sé, lo quité. Lo ahora, quité, o sea, no estoy diciendo que sea malo, ojo. No, sé que el problema, vuelvo y repito, la debilidad del uno es que en la mayor parte del juego uno tiene que andar como en siete ciudades, haciendo acciones como un poco repetitivas, salvar al ciudadano, encontrar las atalayas, etcétera, etcétera, contratar gente. Entonces llega un punto que vos decís, aquí tengo que hacer lo mismo. Ahora, lo bonito es que te toca ese tema de los templarios. Los templarios, el hecho que una hermandad de asesinos esté protegiendo a la raza humana desde sus principios. Sí. O sea, a medida que va avanzando el juego y ya no aparece Altair, que es el protagonista de la primera, aparece hecho auditore y te das cuenta del sacrificio que todos ellos tienen para proteger a la humanidad, de que realmente parte de la historia de la humanidad o lo que nos han enseñado, obviamente en el juego, ¿verdad? Sí. Nadie sabe ofender, ha sido la mayor parte mentira. De ahí la frase, el credo de los asesinos, nada es verdad, todo está permitido. Entonces es un juego que, como dice al principio, que está hecho por un equipo multicultural de diferentes partes y religiones. Hacen la mención para no tocar sensibilidades de religión. Sí. Porque hasta cierto punto se mete en la cuestión de las cruzadas, se mete en la cuestión de los templarios, se mete en la cuestión de los musulmanes, sí. Se mete en muchas cosas que si no las no se acercaran a ellas con cuidado, podrían crear que la gente se ofendiera o no comprara el juego, inclusive no boicotearan. Sí. Pero realmente la historia, bueno, Revelations, cuando te volvés a encontrar con Altair, ni quiera Dios, hasta se me eriza. Mejor no te digo qué. Mejor no digas, por favor. Porque realmente sí es una historia. Es una historia. Los pelos de la nuca, Wilmer Barahona. Bueno. realmente es una historia que sí vale la pena. Y el hecho que este no se ha confirmado si va a ser el final de la saga, pero sí la última aventura de Desmond Miles, no sé, hace que el 30 de octubre sale. De que todas las personas que ya estamos al día con Revelations lo estemos esperando. Pero es que sacaron bien seguidos, ¿no? Fueron seguidos los lanzamientos. Mira, entre el 1 y el 2 fue un año. Brotherhood fue como 8 meses. Revelations salió como 6 meses después y este más o menos la misma. Fíjate que me da la impresión que este juego, como que ya tenían todo el universo y comenzaron. O sea, que ya solo estaban. O sea, el guión como que ya estaba hecho, básicamente. No, y la historia, o sea, como te digo, si superás el 1, vos decís. Este loco tenía razón porque la historia es impresionante, créemelo. O sea, sale en octubre, entonces. Sale el 30 de octubre, ya está confirmado, como repito, que va a ser en los años de la independencia americana, 1776 aproximadamente, y que lo mejor de todo es que el protagonista va a ser un nativo americano. Eso va a estar de miedo. Bueno, pues lo vamos a esperar entonces, el Assassin's Creed. Vamos a continuar con música, son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en la consola, ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo, que se encuentra cerca de la Secretaría de Finanzas. Ahí usted puede comprar su consola, puede reparar consolas también, inclusive reparar discos y comprar los lanzamientos más nuevos solamente en Tecnomundo. Manuelito, buenos días. Buenos días. Oíme, a veces yo pongo duda de que somos escuchados o no. ¿Por qué? No sé, de dudas internas. Ajá, no sé, ajá. Y yo tranquilo como a las 7 y 5 de la mañana por el Prado. Calles cerradas, me imagino. No, tranquilo. No había ni un ser. Solo dijiste, miren, cuidado, que hoy viene el presidente y un montón de mandatarios y que no sé qué, vaya temprano, ¡pum! Así que tenemos rating, señores. Ah, bueno. Ey, por cierto, me estabas mencionando que hoy también se cumplen 6 meses del podcast. Así es, hoy se cumplen. Qué casualidad, ¿no? Miraste. Cuando dijiste que cumpleaños era el equipo más grande del mundo, tenías razón. Bueno, no vamos a entrar en temas de fútbol. Está bien. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Emocionado con lo de Assassin's Creed? Así es. Si ustedes se van a la página de la consola, ahí tenemos exclusivas noticias. Tenemos exclusiva también el trailer mundial. Ajá. Que anoche, como a las 11, 12 de la noche la pusieron, ya está puesto ahí. El del no de Assassin's Creed. Bueno, voy a buscarlo para verlo. Se mira cuando vas. ¿Ah, sí? Que ahora ¿cómo se llama? Recorrer, así como recorrías a través de los edificios. Ajá. Ahora vas recorriendo a través de los bosques. Ah, vaya. Pues vamos a verlo. Entonces, bueno, sí, aquí está posteado Assassin's Creed 3 Announcement Trailer. Ahí lo puede ver en el Facebook de la consola. Bueno, vamos a hablar ahora de un juego que a ustedes les encanta, ¿no? Que es el de Naruto. Exactamente. Ah. Al igual que los de Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi, etcétera, etcétera, etcétera. López Gutiérrez. Oye, no lo conozco. Así a la par, desde el PlayStation 2, ajá, existen, y el PSP también, existen juegos de peleas de Naruto. Bueno, ¿quién es Naruto? Así brevemente para la gente que no sabe. Naruto es como una copia de Goku. Si lo querés ver así. Ajá. Creado, que es ninja. Fue creado por Akira Toriyama. Tiene muchos puntos en común con Goku. La cuestión de la amistad, del heroísmo. Pero Naruto no tiene una serie animada como. Sí, es una serie animada. Okay. Es de puros ninjas escondidos en una pilla. Del viento, la del agua. De clanes de ninja, de la arena, de la piedra, etcétera. Pero no es tan exitoso como Goku. Sí. Sí, aquí ha pegado. Aquí ha pegado bastante. ¿Pero el juego o la serie? Las dos cosas. Pero en comparación a Goku, ¿quién? Es que Goku ya trascendió las fronteras del anime y lentamente se ha convertido en una religión. Así es, Goku. Goku dio su vida por vos, esa vida alta. Exactamente. Cuando Goku teletransportó a Cell al otro mundo para explotar. Habla mejor. Todos de... levantamos la mano para ayudar a Goku a hacer la Genkidama. Así es. Exactamente. No te voy a preguntar qué es eso, pero mejor cuéntame de Naruto. Una religión. Ya imagino toda la religión es Chuck Norris. Ah, Chuck Norris, sí. Chuck Norris, sí. Vaya, pues, contame de Naruto. Ok. Viendo que toda la gente que blasfemos esto. Pero bueno, pues, no importa, que estamos bromeando. Todo el mundo nos da la razón. Sí, ajá. Honduras se detenía cuando Dragon Ball lo daban a las 5 de la tarde. Así es. La cuestión es que al lado que iban saliendo los de Dragon Ball, iban saliendo al mismo tiempo los de Naruto, que se llama Ninja Storm. Entonces eran básicamente lo mismo, el mismo modo de juego en cuanto al de Dragon Ball, en el cual con una combinación de botones hacía las técnicas de los personajes al igual que en la serie, ¿va? Entonces han ido saliendo y cada uno que va saliendo va jalando y jalando más personajes de todas las sagas en cuestión. En el caso de Naruto, el Naruto Shippuden Ultimate Storm Generations. Agarra aire. Dios mío, te incluye ya 60 personajes, no solamente de la serie Naruto Shippuden, sino que también de la serie Naruto normal. Bueno, porque como los que han visto la serie ya saben que van dos series de Naruto, al igual que Dragon Ball, Naruto crece, Naruto evoluciona y Naruto va cambiando. No he seguido Shippuden, así que no sé si Naruto tiene hijos también ya, así que... No, todavía no. Ok, habría que ver, pero esa es una constante de Akira Toriyama. Al último que llegó fue que la muchacha que le gustaba, ya por fin le dijo que le gustaba. Ah, pucha, bueno. Ah, la cuestión es que el hombre ya no es un ninja tontín, así como inútil. A diferencia de Goku, que Naruto... Es un tonto con un semejante poder porque tiene encerrado un bestia demonio de 9 colas. De 9 colas, exactamente lo mismo que Goku. Goku era un instrumento de destrucción hasta que se cayó de la... Y se rajó la cabeza. Exactamente, se rajó la cabeza y se convirtió en buena gente. Pero Goku fue enviado a la Tierra a destruirla, igual que Naruto. Tiene una bestia de 9 colas que si sale de su interior destruye absolutamente todo. Entonces, seguimos con el juego y terminamos con el anime. En este caso, o sea, ya como el nombre lo dice, es el juego de Naruto que recoge la mayor cantidad de personajes de la serie. Aparte, ya compite con un Dragon Ball. Sí, a 60 personajes. Aparte que las técnicas, cada personaje te va a utilizar todas las técnicas que tiene. Y eso es lo increíble del juego, disculpa. Que a diferencia de Goku, todo el mundo tiene rayos. Y eso es lo increíble. No, estos, cada quien tiene su especialidad. Naruto se puede hacer 20.000 copias de sí mismo. El otro maneja el fuego. El otro... Es súper variado. Y en este modo hay un modo de customización en el cual vos podés inclusive combinar las técnicas de personajes. Entonces eso lo hace más entretenido porque, vaya, si tu personaje favorito no es Naruto, sino que es otro. Yo no soy muy versado en los nombres de Naruto. Sasuke, va. Exactamente. Ese sí lo conozco. Entonces sí, puedes hacer que intercambien sus habilidades mediante un sistema que trae el mismo juego, que es una especie de trading cards. Ajá. Entonces ahí puedes hacer el intercambio de las habilidades. Entonces realmente para la gente que lo viene siguiendo desde el PlayStation 2 y que es fanático de la serie, realmente esta es la experiencia más completa en cuanto a Naruto. Pero este juego es ¿lo puedes jugar en torneo o es en campaña? ¿Cómo? Lo puedes jugar, hay un modo historia como todos los demás juegos que no es tan largo, pero lo hace un poco diferente al de, bueno, el de Dragon Ball también es modo historia, pero lo puedes jugar en torneo, lo puedes jugar en solo, lo puedes jugar en línea. Hay una pequeña plataforma para los juegos de Naruto que hay torneos entre las diversas personas que están conectadas, entonces lo hace lo hace un juego realmente completo. Es para, es para adolescentes, sale el 13 de marzo, o sea, ya la próxima semana, sí. Y realmente los gráficos están, o sea, ya a esta altura es como que uno esté viendo la serie, pues. O sea, ya no es la conversión digital de los dibujos, sino que es como que uno esté jugando literalmente la serie. Pues. ¿Y sale para las tres consolas? Sale solo para PlayStation 3 y para Xbox, no sale para Wii. Ah, sí, porque para adolescentes. Hay unos para Wii, no, no importa, o sea, hay unos que han salido para Wii, pero no son tan... No están cargados en gráficos. Exactamente, ni con tantos personajes, ni con tantas posibilidades de... Es como que juega FIFA en Wii. Pero rapidito les pregunto, si les dijeran, agarran este nuevo juego de Naruto o el nuevo de Goku, ¿cuál agarran? Rápido. Naruto. Goku. Yo en mi caso Naruto, porque ya los Tenkaichi, los Budokai y todos los demás ya no te ofrecen tanto. ¿Y o sea, vos? Ya no, lo he visto casi todo. Buenísimo. No, yo sé que estuvo muy bueno. Por eso... Pero en mi caso, agarraré el de Naruto para aprender para un poquito más. Okay. Para aprender un poquito más. Ok. Así que todos los seguidores de la serie de Naruto ya saben que el 13 de marzo sale el nuevo juego. ¿Quieres decir algo? Detalle de trivia. Ajá. La chaqueta que usa Naruto es la misma que usó Goku en los 7 días que descansó desde el torneo de Cell. Exactamente. En la habitación del tiempo. ¿Qué hombres? No, ya cuando estaba fuera. Así es, cuando estaba fuera, cierto. Eran medalla de honor estos muchachos en la escuela. Oíme, no puedes negar que Honduras se paralizaba a las 5. Oíme, para el Mitch. Para el Mitch, me acuerdo que tenían eso de que 24 horas el noticiero, muerte, destrucción, sangre, por decirte a la gente. ¡Pum! Dragon Ball. A las 5. ¡Blum! Bueno, a las más cinco muerte, destrucción, sangre. O sea, pues menos. Sí. Vamos a música. Gracias a Tecnomundo. Esto es La Consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, damas y caballeros, retornamos a la consola en Rock and Pop Interactivo, que llegamos gracias a Tecnomundo, reparación de videojuegos, consolas, que queda ubicado cerca de la Secretaría de Finanzas, ahí en el centro de Tegucigalpa, y ahí puede encontrar la mejor selección de videojuegos. Y también, hoy estamos obsequiando cortesía de Tecnomundo. A dos juguetes de Transformers Dark of the Moon. Así es. A Sideswipe y a Barricade. Correcto. Son las versiones de la nueva película, para que se hagan una idea. Sideswipe es el Corvette, pero es el que es convertible. Ajá. Y Barricade es el de policía del primer de la primera película. Pero no sé si te acordás de una parte en la que cuando tiene a Sam tirado y saca los focos. Ajá. Esa versión es. Ok. Perfecto. Así que ya lo saben, solamente tienen que marcar el 2231-1700. Ahí está sonando. Bueno, Manera, ahora ya ibas a hablar de un... Creo que es la primera vez que hablamos de un juego de PS Vita. No, ya hemos hablado. Ya hemos hablado de los juegos de PS Vita. Ajá. En este caso, ya habíamos hablado de un juego que tenía que ver con el control de la gravedad hace como un mes más o menos, ¿verdad? Más o menos. Solo que era para PlayStation 3 y para... Que en eso vinieron recuerdos horrorosos, te dicen, para mí. Exactamente, que sí. Estuvimos hablando precisamente de ese juego. En este caso, hablamos de uno que va a salir ahorita en junio para PS Vita, que se llama Gravity Rush. Que básicamente es algo parecido a aquel, nada más que no está situado en la Tierra, sino en el pueblo flotante de Hexville. Ajá. Donde el personaje femenino, que es una muchacha llamada Kat, ha perdido su memoria. Entonces, ella al momento de perder su memoria, se encuentra un gato negro misterioso que le brinda poderes para controlar la gravedad. Que eso le permite proteger a su pueblo de una tormenta gravitacional que está a punto de atacarlo y de unos monstruos que responden al nombre de Nevi. Interesante. Los poderes de control de gravedad le permiten caminar en paredes, volar a través del aire y hacer ataques que se conocen como Gravity Kicks en contra de sus enemigos. Oye, me cambió en Rider. Más o menos, más o menos. La versatilidad de la pantalla táctil del PS Vita va a permitir que los ataques de este personaje, que uno tenga acceso a este tipo de ataques de una manera mucho más rápida. Entonces, con un solo botón vas a poder hacer varios combos y vas a poder utilizar de mejor manera el personaje. A medida que va a ir avanzando el juego, se te van a ir liberando nuevas habilidades de control gravitacional. Entonces, realmente una buena manera de aprovechar el PS Vita. Aparte de todo, si vas caminando en un muro, le puedes, así, al más puro estilo iPad, vas a poder hasta... Ah, qué hasta pinta. El acelerómetro. ¿Qué tal ha sido la selección de juegos para el PS Vita? Mira, a diferencia de sus antecesores, cualquiera que se llamara PSP, esto por lo menos promete, porque a mí en lo particular, yo siempre lo he dicho, para mí el PSP era una excelente plataforma multimedia, pero no una excelente consola de juegos portátil. Era un Play 1 portátil. Exactamente, pero los juegos no eran tan buenos. Uh-huh. O sea, el PSP se volvía bueno cuando lo craqueabas. O sea, sí. Cuando le podías meter emuladores de otras consolas que no tenían que ver con el Sony. Entonces, en ese momento se volvía. Por eso, el PSP viejo todavía igual en ventas al PSP. Exactamente. ¿Cuánto cuesta un PS Vita actualmente? En Estados Unidos, el más barato te cuesta entre $230 y $250. Aquí está, entre 10,000 y 14. ¿Aquí? Sí. El modelo que no es 3G. El modelo que es 3G en Estados Unidos te cuesta $300. Que me guarde. En Estados Unidos, 6,000 lempiras, no sé a cuánto. Acordate que el arancel por importar consolas son casi el 50%. Algo así. Sí, son caros, ¿no? Sí, entonces por ahí va la cuestión, a menos que tengas algún familiar que te vaya a traer. Sí. Ahí es el tiro. Sí. Bueno, ¿iban a agregar algo más del PS Vita? Este juego lo interesante es que es creado por el... Bueno, está programado por el mismo creador y diseñador de Silent Hill. Ajá. Entonces, realmente, si es la misma persona que está detrás de este, la que está detrás de este juego, visualmente va a ser sumamente, sumamente interesante de ver. Porque si a eso le combinas el hecho que vas a poder controlar la gravedad, entonces es una combinación interesante. No, hablando de lo que estás diciendo, que el PS Vita promete, el mismo engine que están estrenando para Assassin's Creed 3 en Play 3 y Xbox 360 y Wii U, lo van a utilizar para el PS Vita, que es un monstruo. Bueno, pues entonces vamos a irnos a música rapidito porque viene la pausa comercial. Ya regresamos con más de la consola gracias a Tecnomundo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Estuvimos en la consola a través de Rock and Pop a las 8 de la mañana con 10 minutos hablando de videojuegos gracias a Tecnomundo, que tenemos todavía las figuras de Dark of the Moon, tenemos a Barricade y a Sideswipe. Así que solo tiene que marcar el 2231-1700. Bueno, aquí te mandan un mensaje, Banner, Francisco Torres. Naruto no fue escrito por Akira Toriyama. No, Naruto está basado en un concepto de Akira Toriyama. Ah, bueno. Pero no es creado directamente por Akira. Pero es que vos dijiste que había sido escrito por Akira Toriyama. No, escrito no dije. Ah, ¿no dijiste eso? No. Ah, bueno, pues te entendieron eso. Ahí está la aclaración. Pido disculpas. Yo acepto mis errores. Perfecto, Banner. Bueno, ¿y ahora con qué continuamos? Algo rapidito. No voy a hablar mucho de él porque realmente no hay mucha información y parece que... como es un RPG al más puro estilo de lo que nos tienen acostumbrados sus creadores, es algo realmente extenso, pero es importante mencionarlo porque detrás de él están dos de las mentes más importantes en el género de RPG para consolas. Me refiero a Hironobu Sakaguchi y Nobu Uematsu. Yo conozco a Hironobu Kageyama, que es el que cantaba todas las canciones de los muñequitos. ¿Cómo? Sakaguchi. ¿La mamá de quién? ¿Cómo? Explícame. Hironobu Sakaguchi. Sakaguchi. Y Nobu Uematsu. Sakaguchi. Uematsu. Uematsu. Uematsu. Y Sakaguchi. Y Sakaguchi. Y Sakaguchi. Ajá. Ustedes se preguntarán quiénes son estos jóvenes con nombres tan latinos que suenan casi a chicanos. Ajá. Pues estas dos personas son las mentes detrás de Final Fantasy. Ah, no, pero ellos fueron los dos creadores de Final Fantasy y básicamente son los creadores del género RPG extremo en consolas, pues, porque... Todas las personas que han jugado Final Fantasy saben que ese es el, en cuestión de consolas, es el RPG por excelencia. Pues realmente eso es lo que definió realmente lo que es el género RPG y le dio vuelta a muchos juegos de consola. Y en este caso, ellos dos ya están un poco mayorcitos y antes de retirarse definitivamente del mundo de las consolas, han creado lo que ellos definen como su última obra maestra en RPG. En este caso, solamente está el nombre del juego en cuestión. Se va a llamar The Last Story. Oíme. Va a ser, exactamente. Apropiado. Sí, va a ser exclusivo para Wii. Sale el 19 de junio del 2012. Y como ellos mismos lo han dicho, bueno, para quienes no lo sepan, uno es el creador, que es Hironobu Sakaguchi, que es como el escritor, el conceptualista, si existe la palabra. Y el otro es músico. El otro es el que hace los soundtracks de los juegos. Que no vaya a pasar lo que pasó con Kano. ¿Te acuerdas lo que pasó con Candy? No. La historia la escribió una muchacha y los dibujos lo hizo la otra y se pelearon. Y ahorita hay una batalla leal que lleva como 20, 30 años. Más o menos. Entonces, ellos quieren aprovechar todas las posibilidades tecnológicas de las consolas de nueva generación. Me extraña que lo hagan directamente para el Wii. Probablemente sea un juego como los primeros Final Fantasy, que eran para todo público, eran exageradamente entretenidos. Entonces, tal vez por eso ellos, conmemorando el hecho que Final Fantasy apareció por primera vez para el Nintendo viejo, para el NES, ellos quieran terminar su historia de creación de maravillosos juegos RPGs, terminándolos con la consola que les dio inicio. Entonces, realmente el hecho que se llame The Last Story, que ya como dije, este par de mentes están atrás de este proyecto, vale la pena en el momento que salga, y en ediciones posteriores de la consola hablaremos más a profundidad de este juego, que sí, realmente vale la pena darle una probadita. Y es interesante eso, pues que ellos mismos anunciaron, sacamos esta obra maestra, como ellos mismos lo llaman, y nos retiramos. Entonces, sí, vale la pena. Y prometen que va a tener una cantidad de posibilidades de cuestiones de RPG que va a hacer que de ahí en adelante los RPG no vuelvan a ser lo mismo. Joder, entonces, ¿qué les pasa a Sakabuche y a Huevazo? ¿Cómo era? Huevazo. Ah, bueno, Huematsu, perdón. Entonces, ya Fucha. Saben, sale el 19 de junio de este año, solo para Nintendo Wii, y se llama The Last Story. ¿Cuántas entregas de Final Fantasy hay hasta la fecha? 13-1, 13-2, 13-3. Va por el 13-2, creo, ahorita, algo por así. Ahí. Por ahí, sí. O sea que serían 14. Cuando eran unos 15, 16. 15. Más o menos. Sí, es hora, yo creo que ya ponerle fin a la historia. Esto no tiene nada que ver con Final Fantasy. Te imaginas. Ah, ok. Esto es una historia aparte de Final Fantasy. Es como, solo que son los creadores de... Ya. Es como el canto del cisne, los creadores de Final Fantasy. O sea, lo hacemos y con eso nos retiramos y que nos recuerden hasta el final de los tiempos. ¿Te imaginas cuántos yenes tiene la gente? Sí, lo necesitan. ¿Ya tienen una islita ahí aparte? Ah, más o menos, imagínate. Desde 1991 creo que apareció el primer Final Fantasy, 90-91. Antes de que me equivoque, que alguien me corrija. Pero creo que yo recuerde, creo que es 90-91, uh-huh. Por ahí, para el Nintendo viejo. Si me equivoco... Sí, 20 pues, años, o sea, tranquilo. 20 y pico de años, sí. Y créemelo, o sea, hacer juegos tan complicados y tan ricos en historia y visualmente atractivos como Final Fantasy no es fácil. O sea, no es fácil, ha de ser algo realmente agotador. Perfecto, mi querido Banner, vamos a irnos a música y ya regresamos. Ya sería casi el último segmento de la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos hablando de videojuegos. Ya este programa se lo va a poder escuchar en el podcast dentro de un par de horas, ¿cierto, Manuel? Tipo 10 de la mañana. Tipo 10 de la mañana. Queremos, oye, me conseguí los datos aquellos que tenías antes, que traías de... Estoy peleando a ver con cómo los consigo. Porque como Google cambió las políticas, ajá, no solo puedo ver lo de hoy. Solo lo de hoy. Ah, bueno. Bueno, pero hablando de hoy. Tenías una noticia bien interesante acerca de esos juegos de Facebook. Ah, sí. Mire, si usted es como nosotros, yo creo que puedo hablar por todos en cabina, que a usted le estorba, pero sí, hasta partes sí. De su cuerpo que no tiene, que le estén mandando, ay, que mira, ayúdame con la granjita, ay, mira, que sí. Civil, que no sé qué. Singa ya empezó a moverse para salirse del Facebook. ¿Por qué se quiere salir del Facebook? Porque Singa se dio cuenta de cuánto dinero le está generando a Facebook. Imagínate que de los 8.500 billones, no sé cuánto está haciendo Facebook, ajá, en realidad, pero sé que el mínimo, el 10-15%, viene por los juegos de Singa. Wow. Ajá. Pues estamos hablando de Farmville, de Cityville, de Mafia Wars, ajá, de... Bueno, esos son los que tengo aquí. Pero Singa ya está haciendo todo lo que... Bueno, ya abrieron su... red social, no sé cómo se llama, ajá, pero ya, entonces ya, para jalarse la gente es como, mire, vamos a importar sus datos de su cuentita de Facebook, así que así como usted tiene la granjita, así la va a tener en el otro lado, y le vamos a regalar no sé cuántos millones de créditos. ¿Y cuándo se da este rompimiento entre Singa y Facebook? Pues empezó desde finales de febrero. Pero todavía hay gente que está jugando en Facebook. Todavía los juegos de Singa están disponibles en Facebook. Ok, bueno, así que si usted es aficionado a este tipo de juegos, pero traen el de Marvel, el de los Avengers, que lo lanzaron la semana pasada. No es de Singa. Sí, no, yo sé que no es de Singa, pero con ese... Ya estuve jugando. No, ya está. Ya está. Sí, hombre, con Rodolfo estamos jugando. ¿En serio? Sí. Ah, qué pinta voy a tener. Está bien pinta, está adictivo. Es bien sencillo, pero adictivo. Vamos a buscarlo en Facebook. ¿Qué otra noticia? Oíme, esta sí está causando más revuelo a Capcom que de lo usual. Muy común de Capcom que te sacan Street Fighter Super Duper Ultra versión Lite para solo Xbox 360. Bueno, la cosa es que ellos prometieron que iban a haber unos personajes exclusivos del nuevo Street Fighter vs. Tekken, exclusivos solo para el PS Vita. ¿Y cuál es la sorpresa que se está llevando la gente? Que hoy salió Street Fighter vs. Tekken. En el disco, cuando lo meten en la computadora, están viendo los personajes tales esos, que son que solo puedes bajarlos por descarga en el juego de... En todos los CDs está. Entonces la gente les preguntó a Capcom, ¿qué está pasando aquí? Y ellos dijeron, que como va a haber cross gaming, cuando un jugador de PlayStation Vita esté jugando con uno de Play 3 y usa un personaje que no está en el Play 3, ya tiene que estar en el Play 3 para que lo pueda cargar y no tiene que esperar que baje, que no sé qué. Pero mucha gente está diciendo, entonces, qué injusto es que todos estos personajes están aquí y nunca los voy a poder usar. O sea, que si yo no los compro, si yo tengo PlayStation 3 y no los compro, no los nunca puedo tener. Ahora, si los tengo en PS Vita, ahí sí los tengo disponibles. Correcto. Pero solo en tu PS Vita. Solo en el PS Vita. O si compras, ya están todos los uniformes que van a sacar a lo largo de un año, ya están ahí. Pero si vos no los compras, nunca lo... O sea, pagaste por el contenido en el CD, pero nunca lo vas a utilizar. Sí. Entonces, le ha llovido grueso y parejo a Capcom por esa... Oíme, otra noticia de la carrerita. Si vos tenés y te acabas de inventar la rueda, vos la sacarías del mercado, si sabes lo que el potencial que tiene. No, obviamente no. Ok. Electronic Arts puso un juego en Facebook, en iTunes, para el iPad y el iPhone, que fue tan monstruosamente poderoso, exitoso, lo que querrás, que en un día les sobrecargó los servidores y lo dejaron de poner en... ¿Qué juego era ese? El de los Simpsons. ¿Ah, sí? Sí. La gente les pregunta por qué. Porque ellos hace poco sacaron también el de Battlefield 3, pero el de Battlefield 3 lo sacaron porque tenía problemas que no se podía comunicar entre los servidores, que no sé qué, era muy lento. El de los Simpsons, ellos mandaron un comunicado diciendo como, fíjense que nosotros nunca imaginamos que iba a pegar tanto este juego y nos está matando el servidor de FIFA, el de Madden, el de Major League Baseball. Entonces lo vamos a quitar. Sí, con razón, la vez pasada quería jugar FIFA y estaba como que estaba bien lento esta papaya. Bueno, también de Electronic Arts. Dale gracias a los Simpsons. Por mientras compran nuevos servidores, no va a estar el juego disponible. Con razón. Con razón, yo estaba pegándole a la consola, que por qué no me conectaba. Después la va a tener que llevar Tecnomundo. No. Bueno, de Assassin's... No la quiero arruinar. De Assassin's Creed 3 creo que hablamos bastante hoy con José Manuel. Pero, oíme, cabe mencionar que esa nueva engine que sacaron está a otro nivel. Mira, para que te hagas una idea, en Assassin's Creed 1 solo podías tener unas 20 personas en la pantalla a la vez. Ya para Assassin's Creed Brotherhood, que fue despuesito del 2, ya tenías unas 100. Este promete, ya están los primeros 10.000, 7.000 personas al mismo tiempo en la pantalla. Te imaginarás la exigencia. Estos creo que son los primeros juegos que en realidad le están sacando el jugo a las nuevas consolas. Las batallas épicas van a ser así como... Imagínate, vos peleando en medio de la mera guerra de independencia entre los británicos y los nativos americanos. Sí. Bueno, así que esperemos entonces para esos próximos meses, en octubre. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchachos. No sé si ya efectuamos el sorteo. Banner, vos que sos el de la mano más santa en este programa. No tan santa. Mientras revuelvo la mano santa, quisiera agradecerle Por el año de la consola. Sí. En primer lugar a René Torres y a César Villalta. Gracias, por la Banner. Oportunidad de darme un chancecito de hablar donde eras todos los martes. A mis amigos Marisa Perdomo, Pablo Meraz, Eduardo Cruz, que se literalmente parieron el nombre de la consola. A mi oyente número uno, Diana Patricia Nelson, mi novia, la cual quiero mucho. Muchísimas gracias. A Manuel Antonio Trinidad, que aquí está presente, que el hombre le ha metido el lomo de una manera impresionante a este, y es que caballo, a este programa. No, pero esa es una manera esa es una manera coloquial de decir que el esfuerzo del hombre ha sido recompensado. Y no solamente en la consola, y sino creó en la radio, podcast, y también para Peliculeando, y cuando vienen luchadores de la WWE. Oye, en la entrevista. Casi me mata. Más o menos. Estaba entrevistando a Sheamus y mira, ese man te va a cachimbear, que no sé qué. Y me acaba viendo feo. Y a todas las personas que todos los martes nos escuchan y que descargan el podcast, pues muchísimas gracias, ya es un año. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias. Y 6 meses de podcast. No, muchísimas gracias de verdad por hacer este programa y bueno, que les guste. Ya ahora sacaste un papelito que lo derretiste. Número 10. El número 10 le corresponde a René Andino, 999408. Ahí, déjalo. Ok, ahora. Este es el primer. Ese se lleva a Sideswipe. Sideswipe, ok. Sideswipe. Y el segundo ganador sería nada más y nada menos que... Mercado. Número 51, David Cruz, 9759, tururú, tururú. Ok, ese se lleva a Barricade. Así es. Bueno, vamos a mandar los nombres de estos ganadores. Pasen por Tecnomundo, por la Secretaría, bueno, cerca de la Secretaría. Y pasen esta semana. Sí, sí, eso es buen dato. Llamó un chavo que ganó la semana pasada, que si todavía podía ir en esta semana. Tal vez pueda, pero... Sí, o sea, hay que ser... O sea, si usted participa y gana, trate de ir. O sea, hoy es martes, va el viernes. Está bien. Pero ya que lo esté esperando el premio de aquí el otro martes, no hay que ser así. Entonces hay que ser más serios en ese asunto. Pase, por favor, por Tecnomundo, es ubicado cerca de la Secretaría de Finanzas. Mis estimados, muchísimas gracias por habernos acompañado y de verdad un año que se ha ido volando y qué bueno que forman parte también del staff de la Rock and Pop. Muchas gracias. Esperamos invitación para la fiesta de Navidad de este año. Muy buen dato, fíjate. Muy buen dato. Y antes de que nos vayamos a la carrerita, te enseñé una noticia que se miraba, que ponían una foto de la vida real versus una foto videojuego. Sí, sí. Para que miren cómo avanzado va a ser para el nuevo juego de Metal Gear Solid. Si ustedes quieren ver más noticias, están todas en la página de la consola. Métanse, mírenos, descárguenos, díganos lo que les gusta, lo que no les gusta. Bueno, mira que está escuchando Karen Macé, René Torres. Dime, René, ¿y usted de vacaciones? Y no estaba dormido, yo. Bueno. Sí, oíme, no tiene que darle pecho a la hija. Oíme. Estás de vacaciones, hombre. Que tienen que hacer sábado, dice, los ganadores de... Tienen que ser sábado los ganadores de la consola. Si no pasa el baúl. Ah, si no pasa el baúl, literalmente. Bueno, te voy a mandar los nombres de los ganadores para que se los mandes a la gente de Tecnomundo. Nos vamos entonces. Cuídense. Bueno, yo me sigo todavía en Rock and Pop Interactivo. Te voy a acompañar. Dale. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.